Si bien no fue con el, no fue universal, pero bueno, pudieron votar todos los hombres que figuraban en el padrón, y bueno, mediante el voto llegó al poder Hipólito Yrigoyen, y bueno, y se constituyó en el primer presidente popular de nuestro país, y bueno, y fue el comienzo de del primer partido y el primer movimiento de masas en nuestro país. También vamos a estar con una entrevista, nos va a estar visitando Florencia Marsala, ella es militante de la agrupación La Barrial, y nos va a estar comentando lo sucedido en el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, el encuentro número 31, y bueno, vamos a estar hablando sobre todo, vamos a estar haciéndole un homenaje a Hipólito Yrigoyen y a los 100 años de democracia interrumpidos, ¿no? Pero en fin, desde el comienzo. Sí, paradójicamente, el conservadurismo que combatían los radicales de aquellos momentos son alianza con el radicalismo actual en el gobierno, ¿no? Sin duda. Bueno, vamos a estar también repasando los distintos homenajes que se dieron en este marco de los 100 años de la soberanía popular. Hubieron distintos actos organizados, algunos por radicales, otros por conservadores. Así que bueno, vamos a estar después de este pequeño homenaje que vamos a pasar ahora, vamos a estar repasando, como decíamos, los distintos actos que se llevaron a cabo. Así que bueno, vamos a ahora a escuchar el homenaje que se reprodujo en uno de los actos que se llevaron a cabo, como mencionaba. De febrero de 1912. Se sanciona una ley que abrirá el difícil camino hacia la democracia popular. La ley 8871, o ley Sáenz Peña, que establece el voto masculino, secreto, universal y obligatorio. Hasta el momento los conservadores han mantenido un régimen de poder basado en el fraude o la coacción. Para las elecciones de 1916, su candidato, Ángel Rojas, cree tener la victoria asegurada. Pero un hombre irrumpirá en la escena cambiando para siempre los destinos del país: Hipólito Yrigoyen. El 12 de octubre de 1916, Yrigoyen asume como presidente. Algunos testigos dirán: nunca se ha visto entusiasmo semejante en Buenos Aires. La multitud enloquecida rodea el carruaje, desengancha los caballos y comienza a arrastrarlo. Y aunque el nuevo presidente se sorprenda, es imposible frenar el entusiasmo popular. Todos quieren tener la gloria de tirar del coche. La Unión Cívica Radical, esa antigua agrupación nacida a raíz del movimiento del 90, sin más propósito que el de combatir por el voto libre y la pureza administrativa, llega a convertirse lentamente y por obra de Yrigoyen en un partido de ideas. Sus políticas se enfocan en la soberanía y el crecimiento. Con el plan de tierra y petróleo, reserva al Estado un papel decisivo sobre los recursos naturales y el suelo, dando origen a la empresa estatal más grande del momento, YPF. Acompaña la reforma universitaria que nace en Córdoba y envía un proyecto al Congreso referido a los tres niveles de educación. Durante su primera presidencia, el país vive un crecimiento sin precedentes. Pero las clases acomodadas lo odian desde el inicio. Se sienten desposeídas de lo que creen corresponderles. Aquellos que desde 1810 han gobernado el país, habituados a leer sus apellidos en todas las páginas de nuestra historia, ¿cómo no han de creerse con derecho a seguir gobernando? ¿Cómo no han de odiar al intruso que los desaloja del poder, que los arranca de la historia? Irigoyen rompe con la tradición de las candidaturas incubadas en el Jockey Club. Ahora salen de los comités y de las convenciones. En definitiva, del pueblo. La oligarquía desata contra Irigoyen una campaña de desprestigio monumental. Los grandes diarios lo agreden sin límite. Lo califican de santón, poseído, anormal, enfermo delirante, avaro, corrupto, autoritario. Los diarios opositores, especialmente Crítica, van creando el ambiente golpista. El 6 de septiembre de 1930, el general José Félix Uriburu se apodera del gobierno estableciendo una dictadura militar. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la armada, hemos asumido el gobierno de la nación. Tratará el gobierno provisorio de respetar todas las libertades, pero reprimirá sin contemplación cualquier intento que tenga por fin estimular o incitar a la represión. Irigoyen es detenido en la isla Martín García, donde permanece en condiciones infrahumanas que debilitan gravemente su salud. Se instala en el país un revanchismo social y político que se extiende por más de una década, donde la persecución, el fraude electoral y la concentración de riqueza en pocas manos se convierten en una norma que solo se verá suspendida por la aparición de las masas populares el 17 de octubre de 1945. Este golpe inaugura toda una triste saga de dictaduras que asolarán a los gobiernos democráticos a lo largo del siglo XX. De julio de 1933. Millares de personas se agolpan en la esquina de la calle Sarmiento y la diagonal Sáenz Peña. Todos saben que en una pieza interior Hipólito Yrigoyen agoniza. Detrás de los vidrios se ven luces y algunas sombras que apenas se mueven. A las 7 y 20 de la tarde, 3 o 4 hombres aparecen en el balcón. Uno de ellos, en medio del silencio, invita a la multitud a descubrirse. Todos se quitan los sombreros. Algunos se arrodillan. En este momento acaba de morir el defensor más grande que haya tenido la democracia en América. Pero no ha muerto. Vive, ciudadanos. Vivirá siempre. ¡Viva Hipólito Yrigoyen! Durante 58 horas... una multitud nunca antes vista despide al viejo caudillo. Sin saberlo aún, aquellas jornadas se convertirán en un símbolo para la democracia argentina. El amor del pueblo vence al odio de las minorías. Hoy, como pueblo, volvemos a reunirnos para festejar el centenario de la soberanía popular y rendir homenaje, a través de Yrigoyen, a los caídos en las revoluciones, a los que sufrieron persecución, cárcel y tortura por defender la libertad. ¡Viva Hipólito Yrigoyen, caudillo inmortal del proyecto nacional! Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de todos los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hacé tu donación. regresamos nomás. Ya llegó Natalio de Oro y Sergio Juárez aquí. Tarde, está, pero seguro. Así acá que. Está. Hasta el fin. Llegamos en la oportunidad de que se escuchaba el audio del homenaje a Irigoyen por los 100 años de su asunción al primer gobierno verdaderamente democrático y popular. Así que bueno, fue eso con lo que arrancó la fiesta, porque verdaderamente fue una fiesta, fue casi un recital para mí. Uh-huh. Sí, yo lo viví como un recital del indio. Exactamente. Terminé también así, como en un recital, adolorido por todas partes, codos, todo. Pogo incluso hubo, ¿no? Así que no faltó nada. Estuvo la verdad que excelente. En ese sentido me llevo un recuerdo hermoso, porque jamás hubiese imaginado estar en un acto radical, porque fue un acto verdaderamente radical, con excelentes oradores, que uno mejor que otro, no la verdad que estaban limitados por el tiempo, por la cantidad de oradores que eran, pero los 15 minutos más o menos en promedio que duró cada uno fue excelente. La verdad que un nivel, se arrancó muy arriba con Leandro, que se llevó los aplausos desde la entrada, así que desde ahí que no bajó en ningún momento la adrenalina. Sí estuvo mucho más tranquilo de lo que lo imaginaba Cristina. Me parece que también estuvo mucho más pensante, en el sentido de reflexiva, digamos. Y sobre todo fue muy interesante lo que dejó, que más allá de la euforia que traían los otros oradores, se dejó sentadas algunas bases, digamos, de lo que muchos esperaban y querían por ahí comprender de lo que va a ser de ahora en adelante su juego dentro del escenario político argentino. Además también destacar, bueno, en la intervención de Yardel, ¿cómo era? Perdón. Mempo Giardinetti, que destacó el tema de la constitución, la reforma constitucional que faltó, digamos, en el proceso democrático en nuestro país para sentar las bases justamente, o sea, de la justicia social en la constitución, cosa que no ocurrió. Sí, y de todas formas mayoría. Después lo reafirmó Cristina, digamos. Sí, Leopoldo todo, claro, pidió en realidad, es más, le hizo ver a Mempo que no era si necesario una reforma, lo que ya se tenía que hacer era una nueva constitución y no reformar la actual, porque en eso, bueno, a veces, como pasó en el 94, tuvo muchos puntos excelentes, pero también se dejaron afuera otros, y bueno, para eso lo que pretenden es, bueno, directamente una nueva constitución, es lo que propone, por lo menos Leopoldo. En ese sentido también me pareció muy interesante, obviamente excelente todo el discurso de Leopoldo. Parece que somos fanáticos, pero no, la verdad que escuché. No va a salir el nombre. El periodista que estaba en De Plata, puede ser. Que estaba en Duro de Omar. Bueno, no lo voy a recordar. Pero decía que en el acto, cuando Leandro fue a una entrevista que le hizo y anunciar de lo que iba a ser el acto, comentó que para él en este acto iban a estar tres de los mejores oradores de la historia, o sea, contemporánea, y entre ellos, bueno, uno nombró a Leopoldo y Cristina. De la Sota dijo que era el tercero, pero bueno, no, obviamente claro, no iba a estar en el acto. No, sin duda que son de los grandes oradores, tanto Leopoldo como Leandro, que viene levantando vuelo a gran escala, diría. Creo que, sin ir más lejos, Leopoldo siempre se caracterizó por su gran oratoria. Por lo menos de lo que me ha tocado escuchar, ha sido el mejor discurso que por lo menos he tenido la suerte de escuchar, y bueno, sin duda que es muy importante la la presencia y el discurso también de Sergio Palazzo, el secretario general de la bancaria, y que es la pata sindical de este espacio considerado radicalismo popular, que se encuentra dentro del intento de conformar este frente ciudadano, esta nueva mayoría de la que habla Cristina, que claramente fue el mensaje de primero que nada de todos los oradores que la precedieron y lo terminó confirmando ella con su cierre. Sí, lo de Palazzo a mí me sorprendió porque previo a Atlanta, las entrevistas que le hacían con respecto, bueno, a los paros que estaba, bueno, las asambleas que en realidad anunciaban para esa semana desde la bancaria, cuando le hacían las entrevistas y le preguntaban justamente por el acto también, decía que iba como invitado, ¿no? Entonces me sorprendió cuando habló ahí y se sumó directamente a este proyecto político, puso su compromiso como también desde la pata justamente sindical, porque entiende que los trabajadores no pueden quedar una vez más fuera de la discusión política que va a guiar los destinos de nuestro país. Así que más allá de que ya él venía haciendo por su cuenta, venía haciendo algunos paros, o venía criticando la gestión de Macri desde un comienzo, también sepamos que anunció previo a las elecciones que iba a votar en contra de Macri. Bueno, lo mismo hizo desde un comienzo por los trabajadores que echaron desde el Banco Central. Así que desde un comienzo y más fueron reprimidos también en el inicio de la asamblea, digamos, del Congreso de la Nación. Así que fue para mí eso también uno de los puntos más interesantes, porque Palazzo se viene perfilando como un modelo sindical mucho más interesante de lo que está haciendo la conducción actual de la CGT. Sí, CGT, que acaba de arreglar con un bono de 1.000 pesos. Cuando Brad Guy decía que una factura de luz de 1.000 pesos no era nada, eran dos pizzas y no sé qué más. Ahora un bono de 1.000 pesos es el telequino. Una vergüenza, de verdad. Ahí tenemos la conducción sindical. Claramente también ahí no está muy cercana a los intereses de los trabajadores. Viene anunciando Pablo Moyano que si la cosa sigue así se va a retirar de la CGT. Parece que Camioneros es una pata fundamental para la CGT, y creo que eso, bueno, también es positivo para meterle algo de presión a estos tipos que verdaderamente no están cumpliendo con su rol. Sí. Y ya están demostrando fisuras entre ellos mismos, ¿no? Cabe destacar el rol que jugó Palazzo durante los años del kirchnerismo, que no fue para nada blando. Fue muy duro con el kirchnerismo. Si bien reivindica que se podía negociar, que se podía dialogar, reivindica los avances que tuvieron los trabajadores en la época del kirchnerismo, pero no fue para nada tibio al momento de sentarse en una paritaria. Inclusive lo vimos acá, tuvimos la suerte de estar presente en una charla que vino a dar Palazzo, cuando le hablaba al que había sido viceministro de Kicillof, no me va a salir el nombre, que lo había mandado a hacer los números de nuevo cuando se sentó en una paritaria. Sí. No, bueno, lo de Palazzo en el rol en la época del kirchnerismo, hay que entenderlo desde el punto de vista que él defiende a trabajadores que tienen un poder adquisitivo alto y que, bueno, que son alcanzados por el impuesto a las ganancias, que bueno, si bien es alcanzado justamente a los trabajadores de mayor poder adquisitivo, no deja de ser un impuesto al trabajo, y eso, bueno, por lo menos yo lo entiendo como algo que faltó dentro de la época del kirchnerismo. Otra de las cosas importantes que también tiene que ver con esto es el pedido de Cristina de repetir el debate televisivo, porque justamente una de las promesas de Macri era que los trabajadores no iban a pagar el impuesto a las ganancias. No recuerdo qué fecha fue el debate. Entre 15 otras de cosas, noviembre, ¿no? Sí, 15 de noviembre. Entre otras cosas, los impuestos a las ganancias. También dijo que no iba a haber tarifazo, que no iba a devaluar, que no iba a haber ajuste. 15 de noviembre, no sé si qué día caerá, si estaremos nosotros aquí, pero vamos a repetir sería bueno algunos fragmentos. Si no estamos nosotros, por ahí encomendarle al programa que esté en ese momento al aire que lo pasen. Sería muy bueno. Es un trabajo que creo que tenemos que hacer todos, además de hacerlo en las redes sociales y cada uno por su cuenta. Sí, bueno, volviendo al tema de los 100 años de la soberanía popular, antes que llegaran ustedes, mencionábamos que no hubo solamente un homenaje, un acto, el que, bueno, que llevaba a cabo el radicalismo popular que mencionábamos. También hubieron algunos homenajes de otros sectores del radicalismo, de aquellos que están dentro de la estructura, ¿no?, de la Unión Cívica Radical. Uno de ellos, que no fue justamente organizado por la Unión Cívica Radical, sino que fue organizado por el presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, al que asistieron los referentes. Sí, una multitud de dirigentes, alrededor de 100 dirigentes de la Unión Cívica Radical, entre de la ellos cívica, un expresidente. Y bueno, volvió a la Quinta de Olivos. Bueno, Fernando de la Rúa también estuvo presente. ¿Qué se llama? Marca. ¿Cómo se dan las cosas, no? Que nosotros celebramos el mismo acontecimiento con una expresidente, una expresidenta, y ellos lo hacen igual, con un expresidente, ¿no? Sí, salvo distinto. Que creo que hay una pequeña diferencia, no sé si es más o menos por donde le iba a llevar vos. La presidenta en la que compartió el acto con nosotros se fue acompañada por 700.000 personas, según dicen algunos. De la Rúa se tuvo que ir en helicóptero. Sí, la foto era patética. Era de nuevo el Cotino Siglia, rosquero de la derrota. Después hubo algunos actos, otro acto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el embajador argentino en Estados Unidos, Martín Lusto. Así que bueno, vamos a un poco de música y después vamos con la tanda y, ¿qué hay? Y la entrevista. Escuchar. Vamos a escuchar a Víctor Heredia. Perfecto. No lo podemos escuchar en el acto. No lo podemos escuchar en el acto, lo escuchamos ahora. Muy zurdito lo de ustedes. Claro. Ya volvemos. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria.

porque estaba la política universitaria y la política partidaria. Ese acto muy emotivo, muy lleno, muy profundo, muy lleno de ideas, muy, muy propio de quienes transitamos esta vereda, voy a parafrasear a Leopoldo Moro, por quienes transitamos esta vereda de la nacional y popular, algunos cantando la marchita, otros con nuestra boinita blanca, y algunos compañeros de izquierda que acompañan también. Bueno, y a lo cual yo soy alguien más, yo soy uno más de aquellos que anhelamos que se conforme, se consolide y tenga todo el éxito del mundo ese Frente Ciudadano, porque este país, estamos viendo que como va el ritmo que va este país, o al ritmo que va el gobierno de este país, vamos a necesitar volver, ya no solo como un deseo, sino como algo imperioso, que el pueblo nos va a impedir de que volvamos. O sea, va ya no solamente una expresión de deseo, sino como una necesidad. Bueno, quería también referirme al otro, a la otra conmemoración, a esa oligarquía que hoy se ha apoderado de la estructura de nuestra querida Unión Cívica Radical. Es un acto muy para ellos, muy de ellos, y nada, yo creo que los han sustituido hasta el contenido. Lo único que ha quedado es la sigla. Yo creo que si hoy se ponen de pie aquellos padres fundadores, se desploman. No me vengas a zarpar. Saludos y a quienes nos están escuchando en este momento. Son mucho más los saludos que tenemos, pero los iremos pasando con tiempo. Así es. Bueno, acá habíamos anticipado, Leito, antes de que comience el programa. No antes. Antes que lleguen ustedes. El programa empieza a las 7, muchachos. Ustedes nosotros deben llegamos, ustedes vienen al otro programa. Claro. Bueno, no dejan de ser radicales. Que ha llegado una compañera que vamos a entrevistar. Ella es Florencia Marsala, integrante de La Barrial y de una organización feminista llamada Soy Nosotras. ¿Cómo está, Florencia? Hola, chicos y chicas. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, algo también habíamos anticipado en el viernes pasado, ¿no? Que se dio el Encuentro Nacional de Mujeres en su edición número 31, ininterrumpidamente. Estuvimos con Yamila viernes pasado comentando de qué se trataba, qué tipo de talleres había, y una vez concluido el encuentro con una protagonista, venimos a, bueno, a escuchar su reflexión sobre qué le dejó este nuevo encuentro en un contexto complicado, no solo para las mujeres, sino para todos en este país. Bueno, digo, empiezo, cualquier cosa. Fácil. No, bueno, como así más una reflexión, que nosotras todavía desde que llegamos no nos hemos podido juntar, pero sí, en primer lugar, rescatar la importancia de que los encuentros se sigan haciendo. Como bien vos dijiste, que sean ininterrumpidos, que llevemos más de 3 décadas desde la llegada de la democracia hasta acá, realizando los encuentros, que sean federales y que sobre todo sean autónomos, horizontales, y que puedan participar todas las mujeres del país, sin importar la bandera partidaria o de dónde vienen, si son del campo, de la ciudad, trabajadoras, desocupadas. Eso, como siempre, rescatándolo, la importancia de que nos organicemos las mujeres y eso se siga realizando. Y en segundo lugar, bueno, este año tuvo una mancha muy, muy concreta, que fue el de la represión policial, en donde ya el año pasado en Mar del Plata se vivió un antecedente, pero muy, muy pequeño, digamos, muy simbólico, o sea, relacionado a este año. Y bueno, nosotros al menos eso, la mayoría de las organizaciones políticas, sociales, lo asociamos al gobierno actual, digamos, al poder ejecutivo, al Estado, que por ahí no sabe gobernar de otra manera, no sabe gobernar de otra manera que no sea culminando las marchas y las movilizaciones con represión. Así que eso, bueno, fue un gran susto, pero salimos victoriosas. Igual, porque fue el encuentro más convocado desde que inicia en 1985, que viajamos entre 90.000 y 100 personas, así que bueno, eso es una felicidad muy grande. Sí, es notable cómo va creciendo la convocatoria en cada encuentro, ¿no? Sí, es notable, y eso por un lado está bueno. Cada vez somos más las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, que nos animamos a organizarnos y a luchar por nuestros derechos y a gritar a viva voz todo lo que nos corresponde. Por otro lado, data de algo medio negativo, ¿no? Que seamos cada vez más las mujeres que tengamos la necesidad de eso, que vivamos violencia, básicamente, ¿no? Ojalá algún día nosotras decimos, no es que no se hagan más los encuentros, pero sí que no tengamos esa necesidad de organizarnos para ir a exigirle a alguien que nos deje de matar, digamos, básicamente. Sí, venimos viendo sistemáticamente cómo cualquier movilización termina en represión. Le han pegado a los jubilados, lo vivimos acá en Mendoza con la marcha, y con todas las marchas, porque hasta los ruidazos teníamos policía infiltrada, tomando notas, sacándonos fotos de quienes estábamos ahí militando. Bueno, acá para quienes estén escuchando, está bueno ese mensaje de que no es menor cuando un gobierno se dice democrático y envía a miles, no miles, pero a grupos infiltrados. Acá fue muy notorio. En los encuentros de mujeres siempre se caracterizan por hacer pintadas, scratches, que es, nosotras decimos que es lo mínimo que se puede hacer respecto a la violencia que padecemos, digamos, ¿no? Cuando tenemos 4 femicidios en una provincia en 72 horas y llegamos de Rosario, nos enteramos que hay 8 femicidios en Mar del Plata, de la manera más atroz, digamos, ¿no? Bueno, como mínimo te pinto la pared de una iglesia, digamos, no es tampoco tan grave, pero acá se notaron los grupos infiltrados, estaban todos vestidos de negro, todos encapuchados, con palos que eran de 2 metros, que son los que inician el conflicto, eran todos varones, y bueno, y se van, digamos, iniciaron el conflicto, se van, y ahí la policía empezó a dispararnos a todas las mujeres, digamos. Entonces eso es lo grave, y bueno, eso no había pasado nunca, insisto, siempre la catedral es un símbolo que algunas organizaciones lo compartamos o no, es un símbolo muy importante de repudio a la opresión del Opus Dei, sobre todo, ¿no? De la iglesia más pequeña de nuestros barrios, porque nosotros de hecho en la Real construimos con una iglesia, pero sí del Opus Dei, de la derecha de la iglesia fascista, y siempre se ha reclamado en la puerta de la catedral y nunca pasó nada. Entonces, bueno, ojalá algunas, los movimientos de mujeres puedan entender las diferencias entre cómo un Estado aplica y ejerce, digamos, su aparato represivo, y cómo un Estado lo deja pasar, digamos, deja que nos expresemos libremente. Esa sería la diferencia más notoria en este encuentro. Y bueno, en eso, como se llama el programa usted, de que no nos puede dar lo mismo, digamos, de ninguna manera, eso, ¿no? Digamos, por ahí hay compañeras que se suman a esto de todos lo mismo, y si siempre han reprimido en los encuentros de mujeres, y por ahí es al primer, al segundo encuentro que van, no tienen idea, y está bueno decir eso, que nunca hubo represión, excepto el año pasado, que también cabe aclarar que era en una intendencia con un intendente macrista, con un intendente neonazi, bueno, son características, digamos, ¿no? Pero a pesar de todo eso, está bueno decirla todo lo bueno que tuvo, y es que nosotras, por ejemplo, dejamos con adolescentes, con jóvenes, con abuelas, las cuidamos, nos cuidamos, y hubo 70 talleres para elegir, digamos, que de eso, bueno, los grandes medios no van a hablar nunca, por supuesto. Bien, sí, teniendo en cuenta que se termina hablando, como sucedió con la marcha que se hizo, la última marcha, ni una menos aquí en Mendoza, después de los 3 femicidios seguidos también, se terminó discutiendo justamente si habían grupos violentos que asistían a estas marchas, si había habido represión o no. Bueno, lo mismo sucede con el Encuentro Nacional de Mujeres. Pero lo importante por ahí, no sé cuál era exactamente el número, pero hay algún cálculo, ¿no?, de cuánta cantidad de mujeres se congregaron esta vez. Y dicen que entre 70.000 y 90.000, pero para el día de la marcha llegaron, hubo muchas más, porque la misma gente de Rosario salió a marchar, digamos. Claro, claro. Bien, ¿y cómo se hace para estructurar todo ese movimiento de mujeres que tienen cantidad tremenda de talleres? ¿Cómo viste eso en la organización? Bueno, a nosotros nos pareció excelente. Otra parte que queda totalmente invisibilizada, que es la comisión organizadora, a la que generalmente un sector del trotskismo le pega históricamente, porque siempre hay que pegarle algo. Y para nosotras, digamos, un esfuerzo que lleva un año. O sea, las compañeras hoy, el año que viene es en Chaco, hoy ya están empezando a organizar. Tengamos en cuenta que nos hospedamos 50.000 mujeres en distintas escuelas, hay que conseguir las escuelas. Aparte de eso, todas las escuelas para los talleres, en donde en los talleres son 69, pero se abren muchas comisiones. Además de eso, son viandas, o sea, es mucha la logística. Este año, por ejemplo, teníamos el transporte gratis, algo inédito, de escuela a escuela, donde nos hospedábamos, etcétera. Las compañeras me hicieron toda la movida con el ministerio y conseguimos transporte gratis. Entonces, lo represivo es algo muy fuerte, es una mancha muy fuerte, pero también el empoderamiento al que hemos llegado, en donde se hace toda esta movida totalmente invisibilizada, y casi 100.000 personas podemos estar en una ciudad, es algo que nosotras vamos a seguir rescatando, y es lo que hay que difundir. Por eso, bueno, gracias por darnos este espacio. Bien. También porque nadie habla de eso. ¿Y cómo vos, en lo particular, qué taller elegiste? Yo tomé con 2 compañeras más feminización de la pobreza. Que básicamente el eje principal es cómo impacta los gobiernos, los modelos políticos y económicos de derecha, neoliberales, en las mujeres. Porque siempre el ajuste empieza por nosotras como trabajadoras, pero también como amas de casa, como criadoras de nuestras hijos, hijas, como contenedoras de la familia. Fue bastante interesante. Ahora, lamentablemente, según las estadísticas que venimos viendo, quizás mientras estamos hablando de esto se está produciendo otro feminicidio, ¿no? Uh-huh. Esto es lo tremendo. Sí, es tremendo, porque aparte, bueno, es eso, es una tarea de todos y todas involucrarnos. Nosotras siempre decimos que no es una tarea solamente nuestra, porque en realidad cargamos con un montón de cosas, y que sobre todo en la militancia necesitamos eso, que el tema de la perspectiva de género sea transversal, digamos, que lo trabajemos, que nos formemos, que lo difundamos, que no es solo la movilización de calles, ¿no? La lucha de calles de salir una vez al año, 2 veces al año, bueno, ahora cada vez son más, lamentablemente, sino que sea algo transversal, que trabajamos en nuestra cotidianidad todos los días de nuestra vida, y en lo personal y en lo político, digamos. Pero bueno, este Estado brilla por su ausencia. La verdad que es un tema que no le interesa, que no va a aplicar ninguna ley que sea una conquista de derechos nuestra, y que los que ya supimos conseguir con el gobierno anterior se está retrocediendo alevosamente. No, aparte, Florencia es un gobierno que directamente ataca, creo yo, a las mujeres. Lo hace con Cristina a través de los medios de comunicación, lo hace con Milagros Salas teniendo una presa política, o sea, es un gobierno que directamente no ataca a la mujer constantemente. Sí, con todas sus políticas, y sí, con la persecución, sobre todo, que eso es importante. También ver que el tema no es solamente acá en Argentina, sino que sea en toda la región, ¿no? Como lo que le hicieron a Dilma es algo muy concreto. Tal cual. Y digamos, es un golpe de Estado, aunque nadie lo haya dicho, o sí, sea, excepto nosotros, ¿no? La militancia. Sí. sí, es muy cierto. Y con respecto a... Son las 8 en punto. Uy, se me sale adelante. No sé si bueno, era... No, digo, qué difícil por ahí se hace la lucha, ¿no? Contra el machismo, contra el patriarcado. Porque si bien uno estás escuchando se mueve dentro Radio del ámbito Central. De la militancia, quizás es más... no se nota tanto, o es más radio fácil por ahí educar a los compañeros. Se ha empoderado muchísimo la mujer. ¿Cuánto falta? Sí, falta un montón porque, bueno, esto no lo resuelve un gobierno, claramente porque es un problema social y es un problema cultural y es un problema de que existe desde que el mundo es mundo, por lo cual no lo vamos a poder solucionar. Pero encima de que eso, de que nos organizamos para luchar, de que nos organizamos para exigir lo que al Estado lo que le corresponde, a lo que a los varones le corresponde, digamos, porque no es nuestra tarea reeducar al varón, digamos, sino que es la tarea de cada varón y mujer darse cuenta que las cosas están mal, como dice Sebastián, ahora podemos estar hablando y se puede estar produciendo otro femicidio más, digamos. Entonces, ¿cómo hacemos para parar esto? Bueno, la prevención es fundamental a la edad de niños y niñas. Nosotros por ahí nos criticaban de que ya éramos menores de edad, a Rosario, fueron tres menores de edad con nosotros, una nena de 11, otra de 15, otra de 17, y en realidad es ahí, digamos, más allá del susto que se tuvieron que comer por la represión, que fue un bajón y que nosotras nos hacíamos absolutamente responsables. El tema es que esa es la edad en donde ya llegan a la escuela y en sexto grado, en séptimo grado, ¿no? Contagian a las compañeras, le hablan de eso y empezamos a abrir la cabeza, cosa que hace 20, 30 años atrás no existía, ¿no? No, la importancia que tiene que ellos en realidad... tengan la información necesaria y empiecen a respetar a la mujer como persona, ¿no es cierto? Que por ahí el machismo y este sistema patriarcal no lo hace. Y los medios de comunicación, sobre todo, porque intentan hacer una novela de toda esta información y un morbo bastante particular con respecto a eso, cuando verdaderamente no nos están matando, esa es la verdad. Sí, yo creo que el cambio va a ser a través de la militancia en todos los ámbitos, ¿no? En los barrios, en las escuelas, donde nos toque dar la lucha. Exactamente. Bueno, chicos, Flor, volvemos, vamos a una tanda y volvemos, que nos van a matar en cualquier momento. Vamos. Trabajar el sexo y la tierra, trabajar el espíritu fiel. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Central, la radio de los trabajadores. Vos en las voces, y vos, negro, tenés que parar. ¿Y a este quién lo deja? Eligió el programa de la Juventud Sindical. Te esperamos los miércoles de 17 a 18. Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Hablando de elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes de 16 a 18 horas. Radio Central de los Trabajadores. Hablando de elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Caminando por el barrio con mi gente agitando. En marcha. Lunes a viernes. De 8 a 9. El noticiero de la CTA. Bienvenidos a No Da Lo Mismo. Escúchanos todos los viernes. Sospechos, al haber comprado sus derechos. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Mujeres. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Las mujeres tienen mil poderes, son águilas. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas en Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. En marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. Bueno, volvemos con lo mismo, ya estamos cerrando el programa, pero no nos queríamos ir sin seguir esta entrevista, ¿no? Que se hizo un poco corta al estar charlando tanto, ¿no? Bueno, te quería preguntar también cómo es la cuestión de que atraviesa a ambos géneros, digamos, que hay mujeres también que adoptan el patriarcado y toman posiciones machistas. Digamos, cómo identificarse como mujer, digamos, teniendo estas posturas, y eso principalmente, cómo identificarse y qué hacer, digamos. Yo creo que qué hacer con esas mujeres, o cuál es la pregunta, ¿no? Sí, qué hacer, no, una misma reconociéndose así. Una misma, perdón. Sí, me parece que, bueno, eso que dije antes, que el patriarcado es un sistema como el capitalismo y de hecho más viejo, por lo cual todas, o sea, aunque uno luche contra el capitalismo, tenemos un montón de cosas inmersas, nos atraviesan y reproducimos eso, el consumismo, poner, bueno, en el caso del patriarcado, el machismo es lo mismo. Yo creo que cuando uno lo identifica, tenés que ser consciente primero, tenés que ser consciente de qué es el machismo, tenés que ser consciente de qué es la violencia, y tenés que ser consciente de las señales cuando vos estás reproduciendo violencia. Y en ese momento yo creo que es posible trabajarlo con grupos, trabajarlo en la militancia, sirve mucho eso. Abrir los talleres, debate, las formaciones, y reconocerlo también, porque las compañeras feministas tenemos algo que es medio así sectario en un momento, que pareciera que estamos liberadas de todo cargo, culpa de machismo, y somos libres y eso, ¿no? Cero violenta, y no es así. Entonces creo que eso hay que poder reconocerlo, poder decir, sí, yo soy celosa, por ejemplo, bueno, ¿qué hago para trabajar esto? Y bueno, primero reconocerlo y conocer qué es lo que es el machismo, porque, o qué es lo que es la violencia. Hay gente que la violencia no son los celos, por ejemplo, que la violencia no es controlar el novio a dónde va o la novia. Y bueno, hay que reconocer primero cuáles son los signos de violencia, y a partir de ahí trabajarlos con honestidad también, y con compromiso y responsabilidad. Sí, a veces también se da muy por encima de que alguno, o sea, uno en militar en organizaciones que son entendidas como progresistas, se cree que el machismo ahí no está, y sin embargo, para nada. Somos personas. Organizaciones bien de izquierda, incluso. Sí, por ahí a una le duele más o es más repudiable, porque eso, luchamos contra una opresión de clase, se supone que tenemos que luchar contra todas las opresiones, entonces, claro, en el caso de la militancia es más complicado, y me parece que, como dice Sebastián, hay que reconocerlo, y cuesta reconocer en una organización de varones y mujeres como, che, te la estás mandando, cuesta. Hay mucho tabú, hay mucha complicidad, siempre hay como pactos, ¿no? Alianzas de, bueno, pero este es así, bueno, pero déjalo. Entonces hay que empezar a animarse a hablar de esas cosas y a escrachar, digamos, en el buen sentido, porque si nosotros escrachamos solamente a los violentos que no conocemos, nos quedamos con una parte de la realidad. O a los de otras organizaciones. Ahora, yo voy a hacer una acotación que tiene un poquito fuera de lo que estamos debatiendo, ¿no? Tuve la suerte de empezar la semana pasada a trabajar en una escuela urbano marginal de Panquehue, la Escuela Parque Provincial Aconcagua, con chicos que recién conocía, chicos en situación de vulnerabilidad, con una realidad muy triste, porque hace 2 meses y medio mataron a Micaela, una de esas compañeritas, sí, que quedó en medio de un fuego cruzado entre pibes fumados y demás. Bueno, los chicos ya habían hecho una producción de video, y sí que me costara nada desinhibirlos, como me pasó en otras escuelas. Estuvimos 25 minutos hablando sobre violencia de género, y cada uno de los pibes con ideas re claras y de la manera de expresarse con esta problemática, ¿no? Uh-huh. Y participaron todos del debate. Bueno, yo creo que eso, si me permiten así sacar también mi ideología a la luz, o eso, las convicciones también, creo que sin duda eso lo logró el kirchnerismo, digamos. Esto, que se hable hoy en las escuelas, que tengamos leyes, que tengamos obras de teatro, que hayan movilizaciones, que haya... se logró gracias a eso, digamos, porque se puso en agenda. Le faltó una banda. ¿Pero por qué? Porque un gobierno va a resolver en 10 años una problemática de 500 siglos, digamos. No se puede, pero sí se puso sobre la mesa la ley, digamos, cuando uno ya sabe reconocer lo que es violencia mediática, lo que es violencia económica, se crearon las fiscalías, se crearon un montón de cosas que nosotros tenemos que saber valorar, apropiarnos de eso, bueno, y eso, afianzar mucho todos los derechos conquistados para que no nos los arrebaten, porque en realidad hoy que pibes de 13, 14, 15 años y pibas estén hablando de eso en la escuela, no es casual, no es magia, digamos, no es que de la nada empezaron a hablar sobre violencia de género, es que hay un trabajo construido que es muy interesante. Sí, y una comunidad de directora, docente, que permite que se suceda. Sí, eso. Yo me encontré con la sorpresa que con una biblioteca, por ejemplo, tenía toda la colección completa de Galeano. Uh-huh. Y me te ofrecen el material de lo que sea para... Me tocó estar en otra escuela urbana marginal y esto era un sueño. Uh-huh. Ahí está todo, y todo laburando, hasta la ordenanza. Todo, sí, es la posibilidad de trabajar el tema. Yo me permito por ahí preguntarme, y creo que para todos también, no sé si será posible analizarlo desde el tema cuantitativo, es decir, esto sucede más, la violencia de género, los femicidios son más ahora, eran más antes, es lo mismo, sino que se conocen más. Uh-huh. O es también parte de este empoderamiento y estas herramientas nuevas que trajo justamente el kirchnerismo, que por ahí, bueno, en general quizás en el mundo esté avanzando igual, no lo sé. Pero digo, me viene a la mente esta frase de Galeano que decía, el miedo del hombre es el miedo a la mujer sin miedo, ¿no? Uh-huh. ¿Será eso? Mira, yo creo que primero en datos estadísticos la población aumenta, por lo cual aumentamos las mujeres, uh-huh, también, digamos, ¿no? Como parte de esa población. Pero segundo, también lo que sucede es algo muy contradictorio y que a nosotros nos tensiona mucho, que es que antes las mujeres... Por ejemplo, en la época de mi abuela no denunciaba. Claro, claro. Por ahí la cagó a palos toda la vida mi abuelo. Sí. Entonces no la va a matar porque nunca lo denunció. Acá, claro, tenemos el caso de Elena Arroyo, que fue, lo denunció por abuso, sí, y el otro día el padre fue y la degolló. Uh-huh. Digamos, es contradictorio, ¿no? Porque a la vez que nos empoderamos y decimos, bueno, no quiero que me pegues más, voy y te meto la denuncia, el tipo va y la mata. Llegaremos al día en que eso no suceda más, yo lo desconozco. Pero bueno, por un lado es eso, la población que avanza y que también tenemos esto, se sabe mucho más. Hubo un Estado que lo puso en la agenda y que todo el mundo habló de eso, digamos, y que hoy los medios, por ejemplo, nosotras logramos con una lucha muy contundente y de hormiga que no se dijera más crimen pasional y que se agregara la figura de femicidio al Código Penal, digamos. Uh-huh. Bueno, cuando ya empiezan a ocurrir todas esas cosas, se empiezan a conocer más los casos y ya hoy todo el mundo sabe lo que es femicidio. Digamos, al que le preguntemos va a saber de qué se trata. No sé si así técnicamente el concepto, claro, pero entonces, bueno, por eso digo que es una tensión que hay que resolver, ¿no? Mientras más nos empoderamos, pareciera que más castigo recibimos. Pero bueno. También el avance y el crecimiento de las nuevas tecnologías, ¿no? Que hacen que la información sea instantánea. Mm. Cualquiera de nosotros se entera, mm-hmm, de algo y ahí nomás lo podemos, instantáneamente lo estamos transmitiendo, aunque los medios tradicionales no hablen del tema. Exactamente. Esperemos que no sea un retroceso el caso de Adelén en muchas mujeres. Uh-huh. Miedo. Porque, claro, un miedo, porque fue, como mencionabas, antes por miedo las mujeres no denunciaban. Uh-huh. Adelén tomó coraje, denunció y lamentablemente perdió la vida. Uh-huh. Esperemos que no sea un retroceso en esa valentía por ahí, en ese coraje que pueden tomar las mujeres. Bueno, que no vuelva. Exacto, y nunca actuar solas también, sí, como un mensaje positivo. Y la, digamos, importancia, ¿no?, del Estado, porque sin duda que falló ahí. Bueno, ¿no? Todo, claro, lo que tiene que ver con el poder judicial, digamos, ¿no? Es un desastre, es cómplice. Sin duda que falla. Sí, pero también la destacar la importancia de la lucha y de mostrar, o sea, de visibilizar y no naturalizar estos hechos, incluso cuando el Estado falla, digamos. Además, bueno, estaba, por ejemplo, se me vino a la cabeza que vos hablabas de esto, de la visibilidad, que en la Cátedra de Derechos Humanos hoy empezamos la unidad de violencia institucional, es un tema que venimos tratando en la radio, y bueno, el primer hecho de gatillo fácil en democracia no fue, digamos, o sea, el hecho que hizo que el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional se proclame fue un 8 de mayo, digamos, por una masacre en Ingeniero Budge, que, digamos, lo que se vio ahí no fue el primer caso de gatillo fácil, sino la organización de los vecinos que salieron a reclamar justicia por estos chicos. Y bueno, en ese sentido me parece que también es importante que cada vez sean más mujeres las que luchan por esto y justamente que se sientan acompañadas en ese sentido a la hora de apuntar a la justicia, o sea, que el Estado haga lo que tenga que hacer, ¿no? Con respecto a las fiscalías, a la creación de fiscalías, a destinar fondos también para que se apliquen las leyes, uh-huh, digamos, para terminar de una vez por todas con esto. Bueno, excelente programa. La temática está buena para seguirle trabajando. Creo que es importante que en esto hagamos hincapié. Es más, cuesta por ahí, no, como vos decías, despojarse de ese machismo, y creo que un trabajo que nosotros tenemos pendiente es el de cambiar la lógica con la que nos comunicamos, es decir, en tener un sentido del habla que tenga que ver más con la comunicación no sexista. Uh-huh. Así que bueno, se termina el programa. Ha sido todo, le pedimos disculpas a Nico que nos pasamos unos minutitos, uh-huh, tuvimos un inconveniente también con la tanda, como es habitual, le prometemos que vamos a trabajar para corregir esas cuestiones. Es un aprendizaje, chicos. Pero seguro. Sí, buen fin de semana para todos, y a pesar de ser una fecha comercial, a los que las tienen, disfruten de su mamá, les regalan un ramo de flores y se comen un buen almuerzo con ella. Bueno, Flor, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias, y cuando quieras tener volveremos el micrófono abierto para expresar lo que es. Bueno, gracias. Bueno, aprovechamos para dar un mínimo adelanto de un seminario sobre Gramsci y hegemonía que se va a dictar en el mes de noviembre en el Espacio de la Memoria. Así que el viernes que viene vamos a estar comentando un poco más de qué se trata y cuándo empieza y toda la cuestión. Quería, perdón que te interrumpa, sí, sí. Nada, un saludo y a las chicas de las Irrompibles a nivel nacional, que también, bueno, están dando la lucha ya que ellas también fueron al encuentro, se movilizaron reclamando por los femicidios, por los derechos, ¿no es cierto?, de las mujeres, y mientras tanto estaba muriendo una mujer de dolor, así literalmente, muriendo de dolor. Así que bueno, a través de un paro se van a movilizar ahora el 19, y no sé cómo serán las provincias, pero las chicas allá van a marchar desde el Obelisco hasta la Plaza de Mayo, desde sus trabajos, parando una hora, así que bueno, se reconoce la lucha, y un saludo para ellas. Bueno, estaremos seguramente reproduciendo desde aquí. Bueno, nos despedimos cantando con Víctor Heredia, Todavía Cantamos. Hasta el viernes que viene. Chao, hasta luego. Volveremos el viernes. We'll be right back.